que me hablaba un hombre como Lucifer. Y el credo le musité, y allí se me volvió nada. Y el credo le musité, y allí se me volvió nada. Se me vino de frente y lo miré, se me vino de frente y lo miré, de pronto me pegó aquel desafío. Por mi cuerpo corrió un río, entonces volví y le recé. Por mi cuerpo corrió un río, entonces volví y le recé. Diablo pensé, por el oro que tenía, este es el diablo pensé, por el oro que tenía, me cayó una gota fría, y esta canción le canté, me cayó una gota fría, y esta oración le canté. Padre nuestro te amo tanto, Padre nuestro te amo tanto, porque tú me has sostenido. Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Arrópame con tu manto, mi alma será pecador. Arrópame con tu manto, mi alma será pecador. Dándole gracias, Señor, que no me lleve.